Bueno, trabajadores portuarios siguen en conflicto por el despido de un trabajador delegado de seguridad laboral y se aprestan a comenzar con los anuncios que hacían la semana anterior. La semana anterior dijeron que esta semana, si no había novedades, iban a comenzar a profundizar las medidas de lucha y en eso están. Se reunió el secretariado ejecutivo del Supra y tiene propuestas para analizar. Estamos en contacto telefónico con el integrante del secretariado ejecutivo, Martín García. Martín, buen día, bienvenido. Buenos días, Jesús Luis, ¿qué tal aquí de toda la audiencia? ¿Cómo están? Muy bien, Martín. Estamos con un temporal en ciernes allí. ¿Cómo está el puerto en este Ah, momento? la verdad, estamos bajo agua y vientos. Dice que se agudizará un poco también el clima en el correr de las horas, así que va a estar bravo el día de hoy. Bueno, Martín, contanos acerca de cuál es la propuesta que tiene el Secretariado Ejecutivo para analizar. Bueno, en realidad ya está analizado, como lo informamos los otros días, que iban a empezar a agudizar las medidas en el hecho de que no hay ningún avance con el reintegro del trabajador. Esta semana, ayer en el Secretario Ejecutivo se resolvió la Asamblea General a nivel nacional, en la cual, bueno, está la propuesta arriba de la mesa de un paro de 48 horas en el correr de estos días. Esta es la última, ¿cómo es? Lo último resuelto. Se ha tenido alguna conversación informal ahí con el centro de navegación, pero no ha llevado ningún avance. Y la empresa, en cierta forma, llamó al trabajador para, en una forma muy informal, para ofrecerle más dinero para que abandone lo que vendría a ser el reintegro de su trabajo. Así que quiere arreglar con plata. Exactamente, en cierta forma lo que quiere arreglar es tratar de darle dinero al trabajador para que abandone lo que sería todo el tema de reintegro y que quede todo como que no pasó nada. Sí, ¿qué le propone más de un despido, por ejemplo? Y en realidad sí, lo que le llegaron a proponer, creo que fueron dos despidos que tampoco no contemplan tampoco la necesidad de que la gente necesita, los trabajadores necesitan de trabajar, ¿no? Claro. Bueno, y el trabajador quiere volver al trabajo. El trabajador ya está decidido, ya lo decidió desde el primer momento, que él no iba a ser una forma usado en contra de lo que sería todo lo que se ha luchado con el tema de seguridad laboral y todo el tema que la empresa viene incumpliendo en un montón de cosas, ¿no? En tema de seguridad. Principalmente en el trabajo que hacen ellos, que es lavar contenedores químicos o isotanques, como le llaman, que son para tratar productos que son muy contaminantes. Y bueno, como viene también violando un poco lo que sería toda esa forma de que tienen que hacer para el proceso, para limpiar los tanques y todo eso, viene violando, usando químicos que no están autorizados en el Uruguay para usar. Creo que por ese lado es que la empresa quiere arreglar económicamente con el trabajador para que nadie más pueda seguir hincando el diente en ese tipo de cosas, ¿no? Sabiendo y teniendo en cuenta que la burocracia uruguaya o la burocracia de las leyes de acá de Uruguay son muy lentas para procesos como, un ejemplo, la denuncia que se hizo en el Ministerio de Trabajo, si bien en un momento lo clausuraron por unos días por algunas cosas, lo que viene a ser todo el tema de químicos y todo eso, lleva un proceso muy largo, todo el peritaje y todo eso para poder llegar a sancionar o en realidad que la empresa cumpla con las normas que tiene que cumplir, ¿no? Pues en realidad tenemos normas establecidas en Uruguay hace muchos años, no es de ahora. Claro. Martín, ¿cuándo es la asamblea? La asamblea es mañana jueves a las 11 de la mañana acá en el puerto, y bueno, y ahí se hará un recuento de todo lo que viene pasando, que ya traemos como 5 meses más o menos, y bueno, a partir de ahí se pondrá sobre la mesa si paramos o no paramos o cuándo paramos. ¿Va a ser el paro de 48 horas, va a ser a nivel nacional? A nivel nacional, sí, va a ser a nivel nacional. Perfecto. Bueno, quedamos a la espera entonces de esa asamblea en el día de mañana. Martín García, muchas gracias por el tiempo y la No, información. Muchas gracias a ti y a la audiencia, como siempre, José Luis. Un abrazo grande para todos. Igualmente, hasta luego.